pinta. Es un angridito aquí en el costado. Es un angridito aquí en el costado. Y maripositas que vuelan de lado. Y maripositas que vuelan de lado. Esto pinta rosa. ¡Gracias!